El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse, sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo, se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Siéntense, por favor, un momento. Todos los que estamos aquí tenemos una vida muy real todos los que estamos. Y en esta vida real, aquí hay unos lugares, si gustan sentarse, hablando de la vida real. Y aquí al frente están otros, ¿vale? Bien. En esta vida real, usted tiene problemas y tiene felicidad. Y así, si nos fuéramos con cada uno, pues enfrentamos una vida normal, vaya, por así decirlo. Que hasta hay un dicho que dice: caras vemos. Yo puedo pensar que Omar está muy tranquilo, ¿verdad? Pero tiene algunas tormentas en su corazón. Ahorita, por ejemplo, buscando un canto. Y así nos podemos ir con Darío, con Maru, así con todos, cada uno de nosotros, con el señor Régulo, pues vamos por allá, todos andamos con, traemos nuestras cosas ahí, problemas muy concretos. Y eso no es solamente del mundo de hoy o del hombre de hoy, del varón y la mujer de hoy, sino ha sido de toda la historia. El señor Harkins trae un problemón ahorita, que tiene tiempo que a su América no lo ve ganar, y ya parece que estaba, era esta y no se le hizo. Son problemillas, ¿verdad? Pero San Pablo les dice a los corintios, los anima, como que los corintios les fueron a decir algo acerca de las broncas que iban experimentando. Bueno, y además, si quieren meterse un poquito más, vean cuáles son los problemas de Corinto. Los problemas eran fuertes. Imagínense, una ciudad que está acechada ahí por los atenienses y que tiene varias cosillas por ahí en contra. Y San Pablo parece que les dice a los corintios, los anima y les dice: oigan, ¿saben qué? Nuestros sufrimientos son momentáneos y además ligeros, ¿Cómo son nuestros sufrimientos? Y además ligeros. Son momentáneos, son ligeros. O sea, no se me desanimen. Y vamos a verlo desde dos ángulos. Primero, los sufrimientos que tenemos. A veces cuando tenemos un sufrimiento, a los dos, tres días, a la semana o al mes, cuando mucho, o seis meses, terminan, son momentáneos. Y también los sufrimientos son momentáneos y ligeros, en el sentido de que tampoco te ilusiones, Maru, que esta vida van a ser 112 años. ¡Uy, qué largo! No, nuestra vida es corta. Omar, la vida es corta. Y entonces es cuando dice San Pablo, tranquilos, son momentáneos y son ligeros los sufrimientos. ¿Saben cuál es lo bueno de todo? Lo dice San Pablo, no lo digo yo. Dice San Pablo, lo bueno es que nosotros no ponemos la mira en lo que se ve. Nuestra mira no está en lo que se ve, sino en lo que no se ve. ¿Por qué? Porque lo que se ve es transitorio, se acaba. Lo que se ve se acaba. Curiosamente, nosotros, los hombres, tendemos a querer lo que se ve. Y desgraciadamente es lo que menos dura, es lo que más se acaba. Y otra vez regresa San Pablo y dice, lo que no se ve es eterno. Lo que no se ve es eterno. Y vamos un poquito metiéndonos más. Lo que no se ve es eterno. O la vida eterna no se ve y es lo que vale la pena. La vida eterna no se ve. ¿Alguien de ustedes la ha visto? No, ¿verdad? Imagínense que tuviéramos una pantallita, les decía en las otras misas. Hoy sacamos, por ejemplo, la idea de una, ¿cómo se llaman las cositas estas? El iPad. Imagínense que hubiera un iPad celestial, por decirlo así. Que cada iglesia tuviera un iPad celestial. Y que llegaras a donde está el iPad celestial y le hicieras y empezaras a ver y a ver y a ver. ¿Y a quién quieres encontrar? A ver, díganme el nombre de un difunto de ustedes. A don Mauricio. A don Mauricio. ¿Qué era don Mauricio de usted? Su esposo. Es la primera esposa que me encuentro que quiere ver a un esposo, Y entonces empieza a ver a don Mauricio ahí jugando con los angelitos y con Dios. Y entonces, ¿a poco no le darían ganas de decir, caray, mira dónde anda Mauricio, bien contento, y nosotros aquí sufriendo? Que es la realidad de la vida de cuando pierden un ser querido, su papá, ¿verdad? El papá. Bueno, y lo acaban de perder, no tiene mucho. Entonces, imagínense, fue el martes, si no mal recuerdo, porque el miércoles nos íbamos a la peregrinación. Entonces, imagínense que tuviéramos el iPad y entonces nos ponemos a ver ahí y decimos, pues esta es la vida eterna, así es que ¿cuál problema? Dejaríamos hasta de llorar de nuestros seres queridos. ¿De acuerdo? Pero no lo vemos. Y sin embargo existe, ¿o no? Ella, usted, como van pasando los días, ella va recuperando la esperanza. Ella va recuperando la alegría de haber perdido a su ser querido, a don Mauricio, a su esposo, porque tiene la mira en la vida eterna. Pero eso nos pasa cuando perdemos un ser querido, como que reaccionamos. Pero la mayoría de nosotros no ponemos nuestra mira allá. ¿En qué tenemos puesta nuestra mira, nuestra vista? ¿En qué la tenemos puesta? En las cosas que se ven, en las cosas propias de este mundo. El Papa Juan Pablo II y los obispos desde Puebla decían que al hombre de hoy, precisamente había tres cosas que le atraen. Porque se ven, se palpan, y empezábamos a entrar en una historia de la humanidad donde nos gusta lo que se ve. Y entonces decían los obispos y el Papa, son tres cosas. A ver quién me las dice. Que se traduce como, ¿quién me lo dijo? Como poder, ¿qué más? Tener y placer. Son tres cosas que nos atraen. Decíamos, tener, poder y placer. Otra vez, lo repetimos. Como que los escuché muy bajitos, les ganaron más los de este lado. Verlos de este lado. ¿Cuál era? Tener, aquí no contestó Omar. A ver, ¿cuáles son? Tener, poder y placer. Esas son las tres cosas que se contraponen en el hoy a poner nuestra mirada en el cielo. Nos atraen y nos atraen fuerte. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros le debemos pedir a Dios? Lo siguiente: Señor, ayúdanos a poner nuestra esperanza en la vida eterna. Cuando nos pasa lo que le acaba de pasar a la familia de nuestro hermano Mauricio, bueno, a muchos, porque aquí la mayoría vienen a orar por los difuntos. Cuando nos pasa eso, fíjense, decimos, caray, yo tengo que pensar en la vida eterna. Ahora, ¿qué es lo que nos puede ayudar a conquistar la vida eterna? Escuchen, hoy cuando les dije, dile a Dios por qué has venido a esta misa. Dile a Dios por qué has venido. Ofrécele esta misa. Después yo presentaba la siguiente oración y le decíamos a Dios, todos le dijimos a Dios, Dios nuestro, inspíranos propósitos de justicia y de santidad. O sea que una persona que aspira al cielo debe tener a santidad e inspirado también en la justicia. Vamos a hablar un poquito de la justicia. ¿Les parece? Bien. Si una persona llega a pedir trabajo a casa y acabas de salir de misa, ya saliste muy contento de misa, comulgaste y tocan tu timbre y dice, sí, oiga, no quisiera usted que le ayude en casa porque no tengo trabajo. Y dice, pues sí, hay trabajo. ¿Y a partir de cuándo podría yo empezar? Dice, si quiere usted desde hoy mismo. ¿Y qué habría que hacer? Y entonces le dice la señora, mire, pues la casa no es muy grande, nada más son tres pisos. Va usted a barrer, a trapear, a lavar, a planchar, a componer el perico, el perro, hay que llevar a los niños a la escuela, hay que hacer de comer, lavar los trastos. Y dice, ¿le parece? Y la persona que está necesitada dice, ¿qué dirá? Sí. Oye, ¿y cuánto me va usted a pagar? Y le dice la persona, le voy a dar a usted 300 pesos quincenales. Y acaba de salir de misa. Y existe, esa es la vida real. ¿Me explico? O sea, no puede estar pensando alguien que va a la vida del cielo si no tiene sentimientos de justicia. Otro ejemplo. Vamos. Dice el papá, ay caray, tiene que ir mi hijo mañana a la escuela, a la secundaria, a la técnica, a la 4. Y ahí anda buscando el papá porque no tiene para el pasaje y encuentra una moneda de a 10 y dice, creo que en el pantalón dejé una de a 5. Y va y agarra la de a 5 y va y dice, me falta un peso. Ah, creo que lo dejé. Uno en el refri y lo dejé. Y le da los 16 pesos a la niña que va a la técnica 4 a estudiar y le da para el pasaje. Y así todos los días el papá, de veras que le sufre papá y mamá para darle lo del pasaje. Y ya lo de la torta, pues ahí se va engañando. Y al fin del curso, la gloriosa chamaca le sale con un 6.1. ¿es justo? No. O sea, son, ahora sí, perdónenme la expresión, son casos de la vida real. Entonces, cuando nosotros hablamos de aspirar a la santidad y a la justicia, pues es que no puede estar separada la vida de fe que nosotros llevamos de la vida que tenemos allá afuera. Miren, o sea, si hablamos de santidad, ya en muchas ocasiones les he dicho, ¿verdad?, lo que significa la santidad, que no es andar con las manos juntitas todo el día y caminando despacito, y mucho menos es cosa de santidad el que nos metamos a un templo todo el día. Ejemplo, mis sacristanes, vaya, o sea, no. No es garantía de que te metas al templo para ser santo, sino que ¿dónde está la práctica? La práctica, ¿dónde se lleva a cabo? Allá afuera, donde tú trabajas, donde vives, donde estás todos los días. Allá es donde habrá que procurar ser santos y tener inspiraciones de justicia. Solo así vamos a poder ir saliendo adelante, adelante, adelante. No esperes que alguien venga a cambiar tu mundo. Mientras no cambie cada uno de nosotros, difícilmente habrá alguien que venga. ¡Pum! Ya cambió todo. Ahora sí ya cambió todo. Por cierto, ya nos vamos a ir para ir a ver el debate, ¿verdad? Para ver quién va a cambiar todo. Pero no esperes eso. No esperes eso. Es cada uno de nosotros. Pero poniendo nuestra mirada, ¿dónde? En la vida eterna, en el cielo. Desgraciadamente, cada vez es menos lo que ponemos nuestra mirada en el cielo. Menos. Y me atrevo a decirles esto. Ahora, en esta parte de nuestra historia, ya estoy terminando, parece que a Dios se le quiere sacar. El hombre quiere caminar solo y quiere sacarse a Dios. Dios como que no nos hace falta. Ese es el nuevo pensamiento, esa es la nueva doctrina. Aguas, porque para allá vamos, El hombre, lo que le queda ahora es reaccionar a poner la mirada en el cielo, consciente de que estamos metidos en una realidad que se llama tierra, donde tenemos o debemos, y le pedimos a Dios nos dé sentimientos de justicia y de santidad. Que así sea. De pie, por favor. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, que es Hijo único de Dios, que nació de María la Virgen, padeció, murió, resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre? ¿Crees en el Espíritu Santo, en tu iglesia, que tú eres iglesia y que es santa porque vas procurando la santidad? ¿Crees en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Decimos, esta es nuestra fe. Es un regalo de Dios para que yo viva en santidad. Ahí donde trabajo y donde vivo, aunque me cueste, y más con los quien vivo, pero con la esperanza cierta de estar un día en la presencia de Jesús. Amén. Siéntense.